Serotonina es lo que liberas en mí. El agua en mis ojitos cuando te sentí. Después de un tiempo me dan ganas de seguir. A diario encuentro mi razón para vivir con solo verte sonreír. Así es la importancia que a veces falta sentir. Cuando la soledad toma el control de mí. Amor se necesita para ser feliz. Pero no de todo eso que hablan en el cine. Es diferente para mí. Porque la vida es un chiste. Si no empiezo por amarme a mí, no tendré paz. Un viaje a la nada quizás. Un crimen que puede costar. Se puede evitar. Si me tomo el tiempo y me vuelvo a encontrar. Me vuelvo a escuchar. No me va a importar lo que pase al final. Serotonina es lo que liberas en mí. El agua en mis ojitos cuando te sentí. Después de un tiempo me dan ganas de seguir. A diario encuentro mi razón para vivir. Con solo verte sonreír. Así. Y todo cambió, no me siento triste. Ya son menos los días grises. Haciendo con calma lo que mi corazón me dicte. Yo sé que todo va a estar bien. El amor que te doy no tiene condición ni límites. Nunca pensé que todo esto era así. Que empiece por mí, por abrazarme me premian. Tan sencillo si lo piensan. Lo que el oído